Diga. José, ¿qué pasa, tío? ¿Que miren el email? Claro. Espérate. ¡Hostias! ¿Ya tenéis el nuevo disco? ¡Oh, joder, tío! Ya era hora. ¡Hostia, cabronazos! Tío, pues me voy a escucharlo ya, ¿eh? Bueno, ¿cuándo lo sacáis? ¿Cuándo lo sacáis en físico o en plataforma o eso? ¡Hostia, que no vais a sacarlo en físico de momento! Que acabas de enviar a tomar por el culo al del sello discográfico. Joder, tío, pues todo eso me lo tienes que contar. Sí, pero ahora no te enrolles mucho porque lo que quiero es escucharlo. Sí. Pues nada, quedamos este lunes, creo que cae 3 de marzo, y me cuentas todo. Y así, mira, y de paso compartimos el disco para que lo escuche la peña. Y lo hacemos en un rea. Pero vale, no te enrolles, José. Sí. Ya me contarás todo, conceptos y todo eso, sí, pero no te enrolles porque es que quiero escuchar el puto disco. Sí, Holocausto. Ya sé que se llama Holocausto, pero si ya me has enviado 3 o 4 temas durante estos años. Vale, va. Correcto, quedamos así. Vale, José. Vale, hasta lunes. Escribo escondido.